to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. This process is slow, normally taking thousands and thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. Y bueno, estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y ese malito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a los cuatro miembros de este siempre activo, nunca pasivo y cultural programa. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo, al siempre presentísimo, el único e insuperable Kawaii Miau. ¿Cómo no? Sí, cómo no. ¿Cómo están, carnalitos? Es chiste interno, ya ahí se enterarán algún día, guay picos, ¿por qué? Nada más les diré que no dejen que se acerquen sus hijas a tus cuentas de Google y de todo lo que tengan, caray. Son capaces de editar lo que sea. Más bien, básicamente, son capaces de poner tu verdadero nombre, o así como que, ¿por qué le cambia el nombre de la cuenta a mi papá? ¡Chínguese! Y es que, de todos modos, se van a dar cuenta para el segundo bloque, güey, los que nos acompañen en YouTube. Entonces, pues, no hay pierde, carnal, no hay pierde. A partir de hoy, ese ya no es Zico, es el Kawaii Miau. Zico, mono. Aquí, frente a mí, tengo al elemento de moda, nuestro comercial de PT incluido, al lleve la mascarita, al de quién son esos huevos, porque si se distraen yo me los como, el mismísimo Buki. Oye, ahorita que dijiste huevos, creo que se los pisaron. Yo creo que sí, güey, te digo, es para la cultura de la cancelación, güey. Ya te cancelaron la progenie, güey, entonces ya, al carajo. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands al mismísimo Hugo Strange de los podcasts, al Zangief de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, el Wandan Campos. Sí, y creo que ya voy a cambiar la identidad porque ya no me parezco a ninguno de esos, ya es más como el lip ship de Wolverine, güey, de ese tipo, de la mala película. Eventualmente encontraremos algo, güey. Exacto, pero bueno, bienvenidos al único programa filosofal que se hace siempre preguntas existenciales que nunca respondemos y siempre pretendemos en cada ocasión. Exactamente. ¿Sabes qué? Te pude haber presentado el único fotografiado por Frank Whiteley, güey. ¡Ah! Sí, no dibujado, fotografiado. Sí, no lo dices por los labios, mamá. Está trompudo. El león cree que todos son de su condición. Está trompudo, quiere beso. Pero bueno, obviamente los que tenemos que agradecer infinitamente, como cada miércoles, es a nuestros patreons. A ellos les agradecemos, obviamente, días antes, porque sin ellos no podríamos hacer toda la bola de mensadas que hacemos. A veces nos divertimos haciéndolas. Gracias a los que regresaron, porque entonces ya le ponen más atención a lo que hacemos, básicamente. Y porque nosotros tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Buki? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y el Sargento López Jorge. Exactamente, le seguimos cargando calor al buen Jaime Rosales, que no ha pasado la tarjeta, mi buen James, a ver, ¿para cuándo? Que ya me dijo que exactamente, que en esta semana ya esperaba, estaba esperando una oferta del Buen Fin, que si le dábamos más episodios, algo por el estilo. Está bien, ya tienen hasta cajita feliz, ¿no? Sí. Exactamente, es lo que iba a decir, es el Secret Stash. No saben qué es el Secret Stash, es que porque no están en el taller correspondiente, lléguenle al de $3 para que tengan su cajita feliz. Capitanes y mayores son los que tienen acceso exactamente al guardadito de Destripando. Y honestamente, sí costea tanto que ni nosotros sabemos qué chingados tienen. Exactamente. No, nos pide aportaciones, pero pues no somos revistas de cine wannabe, caray. No somos, vamos a juntar entre todos para que aporte uno y como otros podcasts, güey, así para que digan, no, mira, sí tenemos dos, güey, tenemos dos Patreons. No, qué mal. ¿Y luego qué haríamos? ¿La premiere de lo que vamos a anunciar? No, ups. Algo así por el estilo. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues la pregunta es un poco rebuznante y redundante, pero no cuando vean por qué nos la estamos haciendo. Y van a entender por qué. Porque vamos a hablar de algo que muchos creían que era malo y no. Pero no es bueno o es malo, sino la pregunta es que ¿qué tan nuevos son los New Mutants? Ay, pues no, depende tu generación, depende el medio, depende el volumen, no el volumen. ¿Qué equipo? Es a lo que me refiero, el volumen, o sea, de qué cómic, en qué año salió el cómic de New Mutants. Hay que recordar, básicamente, y ya saben que empezando como rara vez lo hacemos por el principio. Digo, sé que es lo común, nosotros no lo hacemos así. Básicamente recordemos que los New Mutants son el primer equipo del Xavier Institute for Gifted Youngsters para, sin el fin de hacerlos superhéroes, simplemente para entrenar mutantes que controlen sus habilidades, sus poderes, y que de esta manera puedan integrarse de una manera normal a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? También hay otra cosa muy interesante hablando del cómic. Es el primer cómic, y hasta la fecha creo que el único de Marvel, que no empieza su run con el número uno. Básicamente, el número uno de The New Mutants, que es de 1983, es el número dos. El primero es la novela gráfica, que es un oversized, de hecho es una novela gráfica. Ese es el origen de los New Mutants. Exactamente, carnal, lo que dices. Es 82 es la novela gráfica, que es la cuarta novela gráfica, que curiosamente sí iba a ser el número uno de la serie. Ya estaban trabajando Chris Claremont y Bob Backlund en el título, pero Jim Shooter les dice, ¿sabes qué? Retrabájenlo y sáquenlo como novela gráfica. Entonces, es lo que hacen y empiezan a echarle las pilas para sacarlo, o sea que sale Oversized para hacer la novela gráfica, y es la cuarta de la alineación que saca en ese momento ya, y dice Graphic Novel como tal. Entonces, es como sale al año siguiente, eso es en septiembre, me parece, del 82, el año que sigue ya sale el número uno de los New Mutants, que curiosamente, como dato, la directora del grupo era Louise Simonson, que en ese momento creo que estaba ni a su nombre de casada, ¿no? Louise Taylor o algo. Espérame, ¿la directora del grupo donde estudiaban los New Mutants? No, del grupo de los X-Men. El grupo editorial. Ah, ok, no, papá, nomás para saber. Exactamente. Entonces, realmente... Deja Kawaii o en paz, cabrón. Sí, Chihuahua. Tenemos que darle la bienvenida a la nueva identidad del miembro. ¿Qué pasó? Todos le ponen nombre, ¿no? Entonces, a ver, entonces es para que te cojan cariño, carnal. A ver, entonces lo que pasa ahí es Louis Simonson en un momento no quiere sacar el título tal como tal de los New Mutants, pero tal cual le aplican la vieja confiable que les aplicaron a varios autores, artistas, editores, de, bueno, si no lo sacas tú, va a ser otro el que lo saque, o sea, alguien lo va a hacer, entonces mejor hazlo tú. Entonces terminan apostando por este nuevo equipo. ¿Qué es lo interesante ahí? Que lo que hacen en ese momento es aprovechar editorialmente el número uno ya de New Mutants de la serie, para meterlo en el momento que los X-Men habían desaparecido de la Tierra por los Groot. Entonces, ahí es lo que comentabas, carnal. En ese momento, Charles Xavier está muy afligido porque piensa que perdió a los X-Men otra vez, pero ve a este nuevo equipo y no los quiere exponer. Entonces, lo que hace es, van a estudiar simplemente. Y de hecho, ahí viene una de las primeras confrontaciones fuertes, que es en el momento cuando llega Kitty Pryde, ya con el nuevo equipo, y le dicen, ¿sabes qué, Kitty? Tú estás muy chica para estar con los X-Men. Entonces tú te vas a ir a estudiar con los New Mutants. Entonces, Charles Xavier is a jerk. Es cuando sale la portada, ¿no? Charles Xavier is a jerk. Fíjate que no es la portada, bueno, sí, pero del siguiente número. Es un panel. O es la primera página, ¿no? Es la primera página, sí, correcto. Es la primera página, exactamente. No es la portada, pero sí es la primera página. Y ahí hay dos personajes que vale la pena mencionar porque tienen mucha relación. Kitty Pryde, no tanto, siempre ha sido como un elemento comodín, pero es que realmente su edad era sándwich entre las dos generaciones. Y la otra era Magic, que también ya estaba apareciendo en las páginas de X-Men, como la hermana de Colossus, ¿no? Pero que después se incorporaría. Pero eso fue antes de que se fueran, de que la rescataran del limbo, cuando se van a... Sí. Ahora sí que cuando fue después de la masacre en Dallas, ¿no? Que es cuando, sí. no la Mutant Masacre, sino la Masacre de Dallas, que es cuando pasan la primera vez por el Dallas Fall, Fall of the Mutants. Exactamente, que es cuando se llegan a una isla que tiene unos discos dimensionales muy extraños, y ahí es de repente donde es la primera vez, y esto es importante recordar para un evento posterior, es la primera vez que enfrentan al demonio Sim, o más bien que se encuentra con el demonio Sim, que en ese momento no era así como que un gandallón, simplemente era un demonio, un lesser demon. Es estaba, el inferno, ¿no? Estaba controlado por Velasco, que recordemos que Velasco es el demonio que controla esa parte del limbo. Tiene cosas muy interesantes, te muestra a unos X-Men que nunca pudieron salir de esa dimensión. Vemos el esqueleto de Wolverine ya sin piel. Ahí es donde empiezan esos extraños retcons con Wolverine, bueno, más adelante, porque nunca se pudo regenerar. Ya ves que ahorita casi una gota de sangre y es como lobo, ¿no? Que te salen hasta con adamantio se regenera el cabrón. No, pero... de hecho, gracias a Guggenheim, así pasó, carnal. Guggenheim lo expone en un incendio, hay una gota de sangre, se regenera como tal. Por eso, sí, lo hicieron en el... como lobo, güey. Exacto. Y luego vemos a un Colossus que está destruido, que ahora sí que lo perforaron, uh-huh. Se forzaron en él y lo evisceraron. Curiosamente, los únicos tres que sobreviven, uno es Kate Pryde, o Kitty Pryde en ese entonces todavía, que está en un cubo cósmico mágico musical. Storm, que es, pierde sus poderes, que en ese entonces no tenía poderes en el Dallas Fall. Recordemos que Forge le dispara con un arma nueva y la deja sin poderes, que más adelante, no es cierto, previamente ya se había enfrentado con Calisto para ser la líder de los Morlocks y todo ese rollo. Más adelante, y el tercero que sobrevivió fue Kurt Wagner, o Nightcrawler, pero él sí se va de lado básicamente por su apariencia, lo convence Velasco, le dice, ¿sabes qué? Pues tú eres de este lado, güey, ¿no? Y esa es la primera vez, ahí es donde cambian a Eliana antes de ir con Dan. Es la primera vez que cambian a Eliana de niña, la cambian a adolescente. Al momento que quieren salir, que pasan, Eliana es la última que pasa por el disco dimensional de Limbo. Wolverine, no es cierto, Nightcrawler es el que la sacaron, dice, ya no la siento, dice, no es cierto, ya la recuperé. Y al momento que la sacan, ya es una adolescente. Pensaste lo mismo que yo, puerco. Qué bueno que esto está únicamente en audio, no en video, pero bueno, se imaginarán algo, ¿no? Nada más un... Si esto fuera YouTube ya no sería totalmente familiar, ¿o cómo dice? Exactamente, apto para todo público. Un comentario rapidísimo, y es, curiosamente, se retoma la fórmula original con el planteamiento del equipo, obviamente con variantes, pero es particular porque... recordemos que el grupo surge en cierto sentido porque finalmente vamos a hacer una escuela, no un campo de entrenamiento paramilitar para mis intereses egoístas, sí, soy Javier. Pero es particular porque si tienes el rango multiétnico, tienes al redneck que es Sam Guthrie, de 16 años en su presentación. El más mayor, si no me falla la memoria, y aquí tú me corriges, sí, era el personaje de Karma, que viene de Vietnam y ella ya tenía 19 años. De hecho, ella ya había salido previamente en cómics con el Hombre Araña y con no me acuerdo con quién más, pero ya había tenido aventuras, efectivamente. Sean Coy. Sean McCoy, exactamente. Sean Coima. Sí, yo por eso digo Karma, porque luego nos revolvemos. Y curiosamente, ella es la líder en los primeros números por la edad. Después es sustituida uh-huh. por un triunvirato que se iban alternando ahí dependiendo quién era o qué situación pasaba, ¿no? Pero como que la responsabilidad iba cambiando. Pero efectivamente, era la mayor. Y ahí es la cuestión, porque tienes el equipo internacional... Y curiosamente, como pasó con el All New, All Different, cuando llegan, te trae al jefe Apache, es el adulto mayor, y el oriental que nadie aguanta, es todavía más mayor, ya no son los adolescentes, sí, aquí sí eran los adolescentes, pero multiculturales, entonces es una especie de mezcla que funcionó, yo creo que viene en el planteamiento, porque a final de cuentas al público al que vas es a los chavitos y a los adolescentes. Le atinaste, carnal, es la mezcla perfecta entre la generación original de X-Men con los uniformes, como surgen adolescentes, pero con el ambiente internacional y multiétnico que ya tenían el X-Men International o desde el número del Giant Size X-Men, el nuevo equipo, ¿no? Cállense esa woke people. Ellos eran woke antes de que ustedes se imaginaran el término woke. De que fueran concebidos. Exactamente. Ahora, lo que sí es importante mencionar es quiénes eran los personajes integrantes originales de este grupo internacional. Estaba, obviamente, como ya mencionó Dan, Sam Guthrie, que es Cannonball. Roberto Dacko. Que era villano, ¿eh? Sí, porque él originalmente había sido reclutado, no villano, sino había sido reclutado por Emma Frost para los Hellions. No, que por es... Donald Pierce. Donald Pierce es el que en la novela gráfica, Donald Pierce está monitoreando a todos y él trata de hacer una especie de Hellions, pero realmente le comen el mandado a todos y en el único que llega antes a reclutarlo es con Sam Guthrie. Exactamente, que es de los que trae la mascarita sagrada todavía, ¿no? Exacto. Que de hecho, él está presente en la masacre del Hellfire Club en la saga del Dark Phoenix Saga. Es de los que sale por patas cuando Wolverine lo dejan solito en la coladera. Bueno, en el drenaje, para que no se oiga. Lo echan por el water, güey, para acabar pronto. A la cloaca. Lo excusan. Exactamente. Es excusado. Sam Guthrie es el único que sobrevive a esa masacre y sale por patas así, que sabes qué, gracias, no me interesa. Que es cuando... Donald Pierce, es correcto. Y es cuando lo recluta Xavier. Fíjate que aquí es curioso porque hacen referencia a esto, creo que es en el número 2 o en el de New Mutants o en el 1, pero sale uno de los guardias de los esbirros o de los famosos, ¿cómo se llaman? ¿Secuaces? No, pero es la palabra que... El henchman en español. El henchman, exactamente, pero bueno, los esbirros. Exacto. Entonces, uno de estos de la máscara se ve que es de los que sobrevivió cuando Wolverine se pone feral, porque una de las imágenes que Mirage, bueno, en ese momento no se llamaba Mirage, porque se ha habido Psyche. Personajes que cambian nombre, era Psyche, ajá. Luego Mirage, luego Danny Moonstar, y del otro lado la otra que más ha cambiado de nombres también es Kitty Pryde, ¿no? Kate, Katherine actualmente. Shadowcat, Sprite. Sí, sí. The Red Queen. No, ahorita es que sí es The Red Queen ahorita, ¿no? Bueno, pero ese es cargo. Recuerda que ella oficialmente es Katherine Pryde, así de que ya maduró. Es que ya creció. Exactamente. Ya, entonces, cinco es en la novela. Sí, es correcto. Sí, pues es el número uno. Ahora también estaba, bueno, ya mencionamos a Roberto da Costa, Danny Moonstar. Wolfsbane. Rain. Es Rain. ¿Qué es la Rain, primera? McIntyre, de hecho. Que no es Rain McIntyre, ¿no? Rainy McIntyre. Sinclair, ajá. Rainy Sinclair. Rainy Sinclair, es correcto. Y hasta ahí llegan. Aquí no podemos contar todavía originalmente ni a Kitty Pryde ni a Ileana Rasputin, porque ellas llegan... Ellas están en el número 4. Sí, y esta Ileana creo que llega todavía mucho más adelante. Llega ya por el número 20, unos 2-3 años después del lanzamiento, ¿no? Es correcto. Entonces, a ellas dos no las podemos contar en el grupo original. Obviamente, Karma es la primera que dice, ¿saben qué? Gracias a este arroz ya se coció, yo me voy a otro lado. Prum, pum, pss, qué buen chiste, pues de hecho, ella, acuérdate que tiene el tema de que era hija de un... O su tío era como terrorista. Ellas, hay un arco, creo que es el primer arco, el segundo arco, que sale uno que es Team America en motos y todo el desmadre. Y lo que pasa es que tiene que hacer un trato con su tío mafioso para que los apoye y a localizar todo el tema, porque habían secuestrado, me parece, a Danny Moonstar. Y entonces ofrece sus servicios al tío por un año para usar sus poderes. Entonces por eso se sale del equipo como tal. O sea, es abducida de decir, bueno, es hora de que cumplas tus deberes, vente para acá. Ah, y ahora, otro dato curioso también es la cuestión de que no todos son de extracción humilde o clase mediera. Roberto da Costa es hijo, bueno, Sunspot, pero de la banda de Varo en Brasil. Si no me equivoco, el papá de Karma también era media mongol, ¿no? Era así como que... Sí, no tenía bronca económica. Dice que trabaja y todo, supongo que es porque se queda huérfano en ese momento. Y tiene que trabajar, pero le da su lana a Javier para que cubra los gastos y asista a la escuela. Eso es en lo que pasa en ese momento. Y nada más como complemento, aquí podemos mencionar la influencia que tiene el Hellfire Club, sobre todo en los inicios de este grupo, porque Emmanuel da Costa, el padre de Roberto da Costa de Sunspot, era miembro, pero no era del Inner Circle. Y entonces de ahí Donald Pierce ve el interés por el hijo mutante y lo mete al círculo interno, y nos damos cuenta que es un desgraciadazo también el papá de... Sí, que curiosamente los dos New Mutants reclutados por Donald Pierce nunca se dieron cuenta de que, Donald Pierce no era mutante, él era un cyborg, y dos, odiaba a los mutantes. O sea, su propósito era exterminar a los mutantes, estaba en el Hellfire Club, pues para ahora sí que ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca todavía. Pero de esto y más seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa? Pues nos vamos, ¿con quién nos vamos? Nos vamos a buscar la libertad, sí, cómo no. Ese es el Hoff, vamos y regresamos. One morning in June of 20.

Ya la gente va a entender si nos acompañan en YouTube. Ya saben, se pueden escucharle pausa y se pueden ir a YouTube y después seguir viendo o escuchando ese segundo bloque para que vean de dónde sale el comentario de la nueva identidad de mi carnal, que ya no es Zico, ya es Kawau Miau. Y aquí es donde Eric del Shiru y el mononauta Fifigazo o ese güey se van a dar vuelo a la hilacha con tu nuevo nombre, carnal. Sí, cómo no. Y por ahí no dudo que hasta Carito. Bien por la nueva identidad. Bien buscado el nombre de batalla. Nada más por eso hoy voy a recomendar un anime también, caray. Eso es bueno. Rápidamente, para retomar lo que es el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? ¿Qué tan nuevos son los New Mutants? Bueno, en el primer bloque estuvimos comentando que, y básicamente hicimos la aclaración, que depende el volumen o el escritor, sí, el año en el que ella se haya publicado, que creo que ese es el único que ha sido publicado dos veces, nada más, que es el segundo volumen. El primero, como ya lo mencionamos en el primer bloque, que es el de 1982, con la aparición de la novela gráfica como el número uno, que es de eso, creo que, insisto, es el único cómic de Marvel o de DC que aparece como novela gráfica. Sí, en DC ha habido un par que son miniseries y de ahí se lanzan los títulos. En Marvel pasaba lo mismo, era vamos a hacer una miniserie de 4 o 5 y si pega lo lanzamos y si no pues quedaba como mini y ya lo incluiremos en Avengers o en los New Warros o en a ver en dónde lo incluimos, ¿no? New Mutants no. New Mutants es la novela, es lo que cuenta con el número uno y el número uno del ongoing ya aparece como el número dos. Porque es muy interesante que te los ponen a todos muy uniformaditos y todos ya muy, ya nos conocemos, sí, que hubo banda, etcétera, etcétera. Pero no, nunca te explican cómo. ¿Para qué? Para que obviamente vayas y gastes tu bien ganado varo en una novela gráfica que ahorita ya es scarce, es como el número dos de secuencial. Es scarce, es hard to find y a ver, hazte como puedas. Sin embargo, cabe mencionar que los dibujos de Bob McLeod se aventó una obra titánica e impresionante porque a la hora, como ya lo comentó mi carnalito Zico, no lo querían sacar como tal, sino creo que iba a ser el ongoing, que era lo que habías comentado, ¿no, carnal? Es correcto, carnal. Bob McLeod, mientras lo iba entintando, porque los dibujos y las tintas son de él, cambió los paneles, cambió creo que el 40% de los paneles. No lo rompió al carajo, simplemente a la hora de entintarla así que, no, mira, me gusta más esta composición y honestamente me paro de pie y le aplaudo ambas manos a Bob McLeod porque se avienta un trabajo espectacular. Aquí de también hecho, que... De hecho, nada más, carnal, como apunte, uh-huh. Bob McLeod ya en la serie regular no era un dibujante tan rápido, entonces los breakdowns en los primeros números para hacer el quite es de Salvio Sima. Ah. Y Salvio Sima después se queda con el título como tal, a partir del 9 o del 10, me parece. Eso es un punto bien importante, porque estamos hablando de un título no probado, con personajes no testeados, por ponerlos de alguna manera, pues les pusieron un heavy hitter, güey, o sea, no traían así como que cualquier baba de perico de equipo creativo. Estamos hablando de un Claremont, que es el que lo empieza a escribir, si no me equivoco. Bob McLeod, que es una institución, y obviamente un Buscema, no son así como de que, ay, sí, tráete a Liefeld, güey. Ah, perdón, no, si llega ese güey después. Tráete a cualquier otro. Por eso te corren de los grupos donde esté ese güey como administrador. Porque les recuerda que hay gente que sí sabe dibujar pies, güey. Y anatómicamente correcto. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como ya estábamos comentando, Charles Xavier decide empezar una nueva generación de estudiantes, y esto es muy importante recalcarlo, estudiantes. Lo convencen, porque él ya no quería, ¿eh? De hecho, sí, creo que es Moira MacTaggert, ¿no? La que le dice, no seas güey. Sí, porque Moira es la que encuentra primero a Rani y después le dice, oye, no la muele, estamos teniendo similitudes, están apareciendo mutantes en todo el mundo, pues hay que verlo. Y dijo, sí, pero casi casi X-Men No More, Nevermore. Ajá, y entonces, again, exactamente. Bueno, sí, this week again, pero aquí hay ya otra. Ya maté dos generaciones, ya basta. ya no quiero otra, ya, la tercera es la vencida. Y en aquí... el Redcon creo que van otras dos generaciones también, ¿no? Porque acuérdate que después los Redcons que hicieron del número uno del equipo que fue antes a Krakoa y después otro que fue antes, también hubo otro lanzamiento también inter. Que es donde está Vulcan, ¿no? Vulcan es uno y otro, no me acuerdo quiénes son, pero son dos lanzamientos previos que hay de X-Men. Sí, es así, Feel the Burn, como Bernie Sanders, así, Feel the Burn. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que yo creo que por ese mismo desencanto y obviamente pues porque siente pájaros en el alambre textual, poesía urbana, banda, esto creo que no va a ir a para toda la familia. Xavier se va con Lilandra Neramani y por eso siente pájaros en el alambre. ¿Ah? O sea, siente, ¿sí?, que alguien le habla, ¿no? Sí, ahí es donde se le mete, de hecho, el ¿cómo se llaman? Esta raza que siempre los está acosando. Los Brood, exactamente. Un Brood se le mete a Javier, por eso viene Lilandra al de rescate y ahí empieza el romance intergaláctico entre los dos. Y es cuando vuelve a ponerle problemas funcionales, lo que le cuesta un buen usarlas, ¿no? Porque ya no se acuerda cómo. Sí, o sea, las podía mover, que de ahí las supiera usar, pues ya es otra cosa. Creo que sí las pudo mover, porque creo que tuvieron un hijo por ahí. No necesitas las piernas, güey. No sé qué. Bueno, depende para qué. Bueno, el punto de todo esto es que eventualmente Xavier dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy, yo ya tengo otras cosas que hacer. Y le encarga la escuela a la persona que yo creo que nadie se hubiera imaginado, honestamente creo que nadie se hubiera imaginado como la persona correcta o apta para dirigir a un grupo de estudiantes, sobre todo con los principios de Charles Xavier, ¿no? Que es la convivencia y la integración de los mutantes a la sociedad y bla, bla, bla. Es Magnus Lechner, que es el mismísimo Magneto, se queda como líder o como maestro de los New Mutants, y aquí es donde vemos una serie de cambios drásticos, y por drásticos me refiero a que Magneto los vuelve un poco más proactivos en cuestión de sus apariciones ante la sociedad, ¿no? Aquí hay otra cosa interesante, y hablando un poco más, no tanto de los personajes, sino del run de los New Mutants. Los New Mutants nunca fueron un equipo que hubiera pegado, que fuera realmente trascendente, relevante o famoso. Sin embargo, nunca fue cancelado, hasta muchos años después. Y la cancelación del primer volumen de New Mutants vino más por cuestiones de escritores y personajes que por la falta de ventas. Sin embargo, siempre fue incluido en todos los crossovers de la familia de los X-Men. Recordemos, ellos estuvieron en la Mutant Masacre, como dirían en cierta tienda, que es fantástico darse la vuelta por ahí. Ellos estuvieron también en lo que fue Inferno. Ellos estuvieron también en lo que fue el Extinction Agenda, que todavía es... Ese le toca ya Cable, ¿no? Exactamente, ya es con Cable al mando, pero hay una cuestión que de repente tuvieron un cambio constante de equipo creativo y no siempre el dibujante era como que el más atractivo, ¿no? Se veía con lápices muy luz, no me acuerdo quién era el dibujante en ese entonces cuando empieza Magneto, pero estamos hablando uno de que era como revolvente, era demasiado inestable el core del equipo. Recordemos que entra Doc Ramsey, que entra, ¿cómo se llama? La brasileña, no era brasileña, era de New York. Magma, Roma. Sí, Magma. Está Rusty Collins, que es un antorcha humana wannabe. Está, ¿cómo se llama el robot? Skits, este raro. Que es su novia, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se llama el robot? Que es amigo de Ramsey. Warlock, el que viene del espacio, ¿no? Exactamente. Pero eso ya es más Louis Simonson y tiene un número bien creepy, ¿eh? Tiene uno, güey. Bueno, no, pero es que ella misma dice que el número que más le atrae, porque tiene una temática que se empieza a volver un poquito más sobrenatural, más dark, sobre todo cuando está dibujando, aprovechando el dibujo mucho de Bill Sienkiewicz. Ajá. Entonces, eso le toca a Claremont. Sienkiewicz, carnal, Sienkiewicz. En Kiewicz. No, es Sienkiewicz, ¿no? Porque debe ser W, debe ser P. Sí, en Kiewicz. Como tal, ahí el dibujo se aprovecha para hacer este tipo de historias un poquito más densas. De hecho, viene ahí el Demon Bear Saga, que después vamos a ver por qué la mencionamos. Ahí les platicaba el número creepy de Louis Simonson, que dice que es su más, más el preferido de ella. Y curiosamente, involucra a Warlock. ¿Por qué? A Douglas Ramsey era un personaje que a todo el mundo lo aburría, es lo que estamos platicando fuera de cámara, que inclusive los dibujantes cuando les tocaba dibujarlo decían, oye, ¿y qué lo tengo que poner a hacer? Esconderse en un árbol, debajo de dos piedras, debajo del matorral, ¿no? Era como un 2-3 por este güey que ya lo vi, que está atrás del coche escondiéndose, ¿no? Mételo al closet, de todo el mundo se va a salir al rato, güey. Entonces, literalmente le cumple el capricho, o sea, lo declara Louis Simonson y lo mata, en el número 60, me parece. Y después tiene una historia en la que Warlock entra al cuerpo ya aterrado de Douglas Ramsey para que se despida de sus compañeros. Sí. Y está creepy, creepy. Y ese dice que es el número favorito de Louis Simonson. Porque ahora sí que por fin me deshice este güey y aparte hice algo muy chido, bien creepy. Pero digo, a mí me llama la atención, obviamente con eso ya habíamos visto la salida de Karma. creo que en ese entonces Danny Moonstar no estaba en el equipo ya, y es cuando se convierte en una Valkyria, que creo que es de Asgardian Wars, una cosa así por el estilo, el crossover. Asgardian Wars, exactamente, carnal, pero de hecho sí estaba y no estaba, ¿no? Como que la llamaba Hela y se la llevaba y ¡órale, güey! Sí, básicamente. Porque hay un número especial por ahí, que estaba echándole ojo, en el cual está llamándolo Hela y le dice, no, en este momento no, y rompe la conexión. Pero es un número de Warlock, de hecho. Ahorita no sé cuál es. Exactamente, y aquí es donde vemos entonces cómo se vuelve, honestamente, se vuelve un título... pues como que de relleno, como de que para poder tener buenos escritores, porque insisto, nunca deja de tener un buen equipo, un interesante, diría yo, más que bueno, equipo creativo, lo vemos involucrado en sagas como la de Inferno, lo vemos involucrado en sagas como la Mutant Massacre, lo vemos involucrado en Extinction Agenda, que no recuerdo, creo que hay otras. The Mutants. Mutants, hay 4 o 5 que siempre están involucrados, sin embargo nunca alcanzaron una trascendencia como para decir, ay güey, no, sin los New Mutants no la librábamos. Pero fíjate que es lo que te decía, o sea, al ser el primer título de spin-off tiene razón de por qué se involucran todos estos crossover, porque para eso se creó, para tener más ventas y duplicar ventas en ese momento, y es el artífice de que empiecen a salir todos los títulos X de los 90s, ¿no? Sí, pero también estás hablando de que todos los títulos creo que te costaban 75 centavos o 1.25 el más caro, güey. El más caro, de hecho creo que debe ser 75 hasta un dólar que estuvieron también un rato. Ajá, y dices, bueno, así que salgan los que quieras, pues que los compramos. El que les decía en especial es el War Children, también dibujado por Sienkiewicz, y también está interesante. Pero lo que dices, ¿no? O sea, a mí se me hace que más bien se convierte en un título un tanto experimental. A comparación de lo que pasaba con X-Men, que era un soap opera, eran historias contenidas que se aventaban misticismo, se aventuraban mucho a la tecnología, el espacio. Entonces se va a todos esos nichos que no tocaba tanto el soap opera de los X-Men, ¿no? Yo creo que curiosamente, perdón que te interrumpa, carnal, curiosamente el título que era en teoría enfocado a una audiencia más infantil, obviamente para ya que se pudieran identificar con los estudiantes, y de ahí en cuanto crecieran ya poderlos jalar a títulos como X-Men o como X-Factor, o de hecho hasta un Excalibur todavía, creo que le tocó convivir con la banda de Excalibur a los Mutants. Curiosamente estaba escrito y dibujado para una audiencia madura, no voy a decir que para mature readers, pero por los temas que mencionas, por la cuestión de misticismo y reencarnación y demonios y todo eso, no, de hecho, ni siquiera los dibujos podemos decir que pudieran haber causado un appeal para un público juvenil o para un público infantil, tardío, prepuberto. Pero la cuestión de todo esto es que, eso es lo que más me llama la atención, eso y la cuestión de la volatilidad del equipo, ¿no? Exactamente, fíjate que aquí hay que mencionar, digo, para avanzar, porque estamos muy clavados en el primer equipo, lo que pasa es la transición que se hace para, como está mostrando ahorita en pantalla mi carnalito, cuando llega Cable, los hace un poco, bueno, no un poco, mucho más radicales, porque es un cuate, un mentor que es un paramilitar, viene con municiones, echando plomazos por todos lados, y empieza a amalgamar a otro equipo que había salido antes, que eran los Exterminators, que eran parte de X-Force, digo, de X-Factor. Y entonces ahí empiezan a salir todo este menjurje. Dura muy poquito, me parece, puso la portada Dan, era el 87, y termina en el número 100 o 101, en el 100, me parece. 100, exactamente, para salir en el famoso X-Force número 1, título que a la postre duró más que New Mutants, viene a sustituirlo con ese nombre. Que curiosamente New Mutants, hay que mencionar, el primer cómic que quita de la portada la letra X, ¿sí?, como tal, y utiliza la palabra mutantes, nada más. Yo creo que eso es muy importante mencionarlo, porque es el denominativo que marca una diferencia. Sin embargo, me atrevo a mencionar que con el arte, estamos hablando de la época de Claremont y Byrne, con el, de hecho también estuvo, se me va el nombre, que estuvo en la Legión dibujando. El que dibuja la saga del Cristal McCram antes de que llegara Byrne. Ah, pues estás diciendo prácticamente el Giant Size. Cockrum, Dave Cockrum. Exactamente. Estamos hablando que el dibujo de Cockrum, obviamente el dibujo de Byrne, eventualmente el dibujo de Jim Lee, creo que por ahí está... Hay otro dibujante también que es mucho del estilo después del segundo run de Cockrum en X-Men. Es arte y conceptos más friendly que los mismos New Mutants, ¿no? Y estamos hablando que aún con la llegada de Liefeld venía del, no sé si llamarlo gran éxito, pero sí venía de una novela gráfica de haber estado conviviendo con los Kessel, que los Kessel y la gente de DC Comics estaba convencida de que este güey iba a ser la máxima superestrella por la calidad de su dibujo, salvo un par de pequeñas correcciones que le hacía Carl Kessel con las tintas. Recordemos que Hawk and Dove, en la miniserie que hacen los Kessel junto con Liefeld, Kessel está a cargo de las tintas y siempre lo dice, sí le hacía yo correcciones, pero eran correcciones muy leves al dibujo. Como lo vemos en pantalla, no es un dibujo a estilo Jim Lee en los primeros números de X-Men, pero sí es un dibujo pues bastante sólido, que tenía, se veía que tenía un buen futuro. Mira, y en ese entonces que se le hacía gran paro a Liefeld. Seguramente en los pies. En los pies y en el pecho, güey, pero de los hombres, güey. Exacto. Exactamente. De hecho, esa construcción de paneles te la indica Carl Kessel, Carl y Bárbara Kessel, que curiosamente el villano que estamos viendo es Kestrel. Y es en honor a... Bueno, no es en honor, sino ellos básicamente es así como que, güey, pues vamos a dejar nuestro sello y el villano que se parezca el nombre lo más posible a nosotros. Pero bueno, retomando lo que es New Mutants, él llega con todo el bombo y platillo. Básicamente es de la misma generación que Jim Lee, que es así como que, oh, sí. Bueno, son es más chavito, ¿no? Me parece que él tenía 16, 17 años. Era el 18, chavo terrible que traía su Ferrari, el superestrella, sí. El Ferrari no lo podía traer hasta más adelante, carnal, porque ahí todavía no... Fue hasta el número uno de X-Force. ¿Dónde se lo compró? El número más vendido de todos los tiempos sigue siendo el número uno de X-Men, de Claremont y Jim Lee, que obviamente sabemos que fue por Jim Lee. Y el X-Force le fue bien, ¿eh? El X-Force también creo que vende alrededor del millón. El X-Force fue el segundo y que fue a donde exactamente donde se hace millonario el Liefeld. Pero bueno, continuando con lo que son los New Mutants... aquí es donde vemos, como dices, hace la integración con un equipo que eran los Exterminators. Exterminators, exactamente. Que bueno, que de hecho nada más son dos miembros de los Exterminators, que son Boom Boom y Rictor. Exactamente. Bueno, y tres kits que después es acólito de Magneto, pero bueno, realmente los relevantes son esos, Carmen, como dices. Exactamente, porque también estaban Leech y Artie, que creo que salieron en la The Mutants United. Aunque no lo crean, salieron en la segunda película de X-Men. Sí, está en el video. Es el escuincle que saca la lengua, que Jean Grey le dice, Artie, aquí no. Ese es uno de ellos, que no tiene nada que ver con la forma que tenían. No, y que vienen las nuevas incorporaciones, ¿no? De los nuevos miembros, que es Domino, Fera, uh-huh, que viene a sustituir tal cual, convive un ratito con Wolfsbane, pero uh-huh, realmente es la versión salvaje de Wolfsbane. Y con mal gusto para vestir, porque rosa y anaranjado, fucking clash, güey, así que... Exactamente, Shatterstar y Warpath, ¿no? Que también retoman el tema de ahí de... Exacto, Siren creo que ya sale hasta X-Force, hermano. Exactamente, y aquí es donde vemos la partida de Sunspot, y otro caso curioso, más adelante el único... Es como la portada de X-Men, ¿no? De exactamente, es así el homage. Es el homage. El rip-off, como quieras tú decirle. Cuando se va Cíclope, ¿no? Exactamente, después de la muerte de Jean Grey. Del volumen 2, carnal, porque creo que no lo he mencionado, no es tan importante para el tema que nos compete, que vamos a ver ahorita en el tercer bloque. Se olvida mucho, hasta el 2004 sale otro volumen de New Mutants, y me parece que es en la línea Tsunami, sí, porque es Nuncio de Filippis, cuando sale Runaways y todo esto, y saca los nuevos personajes que están siendo un poquito trascendentes ahorita en el Ten of Swords, que está Elixir, viene el nuevo hermano que es Icarus. Lo importante que está poniendo en la portada ahí mi carnalito es que Danny Moonstar es la mera, es la Headmistress. Salen nuevos mutantes, que es Prodigy, que es el otro, Surge, Wallflower, Wind Dancer, que creo que es la primera que sale de hecho, y Wither. no son relevantes, no todo, digamos que fue el título menos exitoso de lo que es la línea Tsunami, y el primero que se cancela, si recuerdo bien. Exactamente, y que curiosamente yo creo que era más friendly, más reader friendly que sí. El volumen original, ¿eh? Y pero bueno, de todo eso y más seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast políticamente incorrecto, como el ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Somos los cuatro miembros, con Kawaii Miau incluidos, y cómo no, que ya te introduje a lo largo y ancho de los bloques. Porque para aprender a caminar hay que saber gatear, banda. Bueno, ahorita va a escupir una bola de pelo, ¿ve? ¿Dónde andas, carnal? Pero bueno, también te recuerdo que nos vamos a un corte y vamos y regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo de dos bloques. Sé que te gustó y por eso estás aquí de regreso por tu sopita de tallarín. Sí, la siempre indispensable sopita de tallarín. Y obviamente no se pueden perder la presentación en sociedad del mismísimo Caguau Miau. Sí, cómo no, la nueva personalidad. No saben de quién estamos hablando, vayan a nuestro canal de YouTube. Chequen y vean de quién estamos hablando. Bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? ¿Qué tan nuevos son los New Mutants? Pues ya vimos que ni tan new, Remutant, sí, pero tan new y como que new ya no podemos decirles, ¿no? En el primer bloque hablamos del origen de los Mutants, obviamente. En el segundo bloque hablamos de los cambios interesantes y de la dinámica que se llevaba en el título, que concluimos que era más para un público diferente al que yo creo que tenían planeado dirigirse originalmente, porque estamos viendo que era para, pues para adultos, como que más mature el asunto, una cosa así por el estilo, ¿no? Obviamente vimos también la llegada de Magneto, la llegada de Cable, el cambio, la introducción de nuevos personajes, un par de otro título que eran los Exterminators. Estamos viendo también un par de adiciones como Sairin, que es la hija de... Originalmente era la hija, se decía que era la hija de Black Tom, porque mutante no repite poder, ¿no? Hijo de mutante no repite poder hasta ese entonces, porque hoy en día ya no sabemos what the fuck. Que después resultó ser la hija de Sean Cassidy, y no, no estoy hablando el de los Hardy Boys. Pero fue hablando... sobrina, ¿no? Era sobrina. Sobrina, sí. ¿Siempre fue la sobrina de Black Tom? Pues así le decía, no, sobrina de Cassidy. De Cassidy, de Banshee, ¿no? Pero al final terminó siendo la hija de Banshee, güey. Híjole, así que no sé, es que tuvieron problemas. Depende del escritor y del mal control editorial que hay en ese momento. Pero exactamente. Sí, se veían distintas versiones, eso es cierto. Sí, y obviamente todo esto nos lleva a hablar en este momento de ese gran éxito que salió y no salió y volverá a salir y tal vez muy pocos vieron, pero por ahí dicen, alguien dijo, no sé por qué y me reí mucho, que la película que vino a salvar el cine en México, bueno, no el cine, sino las salas de cine en México. Sí. Así que dices, yo no sé, güey, honestamente me dio mucha risa. Échale no, datos, carnal. Dos datos, el primero nada más es Teresa Meave Rourke Cassidy, efectivamente es la hija de Sean, entonces sí, ya con cambios de continuidad, así es como quedó. Yo sí me acuerdo que la leí como que era la sobrina en algunos de los números, pero bueno. Sí. Y nada más datos de trivia, sí, TNT es la película que iba a salvar el cine, pero recuerden que México es país rescatachurros, y la película más taquillera de la época COVID y post-COVID en México es The New Mutants. Entonces, curiosamente, esa película, que también ya los que tuvimos la oportunidad de verla, y también por eso vamos a comentar en ese respecto, pues honestamente se esperaba, yo creo que una gran catástrofe, se esperaba el Fantastic Flop, y ya nada más el dato para redondear, en México acumuló 62.4 millones de pesos, siendo efectivamente la película más taquillera hasta este momento en la era post-COVID, ¿eh? Voy a objetar con tu TNT, porque el TNT originalmente es The New Titans, güey, no The New Mutants, nada. TNT también es un canal ahí que pasa los Óscares luego, ¿no? también era una, era un luchador, güey. Y también es dinamita, pero, o sea, puede ser tantas cosas, entonces. Exactamente. Pero bueno, rápidamente, vamos a precisamente como lo estábamos comentando, salió la película que generó una, no sé si controversia, o más bien decidieron filmarla en el momento menos adecuado, porque fue exactamente cuando estaban las cuestiones legales de la compra de Disney para Fox, ¿no? Si me equivoco, correctamente. Es que hay dos cuestiones. La película se atrasó prácticamente 2 años, bueno, más o menos como año y meses, casi 2 años de su fecha de lanzamiento original. Sí se pensaba lanzar todavía como por parte de la Fox, pero recuerden que de la misma manera en la cual se movieron proyectos por parte de Warner, DC, AT&T con esa adquisición, hubo detalles en los cuales vamos a cerrar, tenemos esta historia, está planeada, estamos en producción. Al momento de estar ya haciendo la post y la planeación, empiezan a surgir los rumores en los cuales decían, ¿sabes qué? La película no es tan buena. Ya había salido un tráiler que yo creo que a muchos nos agradó porque se veía de algo de espanto, se veía una propuesta, como mencionamos en el primer bloque, tal vez algo más psicológico y experimental. Para muchos fue, oye, esto se está saliendo de lo de los X-Men, pues debería de verse. Pero empezaron a ver rumores así como de que no me gusta el corte de Snyder, entonces pues vamos a contratar a otro director. Sí hubo broncas a nivel producción. Sin embargo, la cuestión fue en el proceso de durante la filmación. Se contrató otro equipo de escritores. Vamos a echarle la mano a Bloom, no me acuerdo bien cómo se apellida el director Bloom, y co-guionista. Y la cuestión fue de, mira, ellos llegaron con esta propuesta y él dice, sí, pero a mí me contrataste y esta es mi propuesta. Hicieron negociación y la negociación terminó en que lo que él escribió fue lo que él filmó, fue lo que se editó y es lo que se presentó. Entonces, si les llegan, es que hubo reshoots, toda película tiene reshoots, no se hicieron reshoots por cambio de historia. Eso es un George hecho, tal Boone, cual. Carnal. George Boone, muchas gracias. Entonces, ese fue el primer problema que empezó a generar ruido sobre, uy, película chafa, película con reshoots, seguramente va a ser terrible, como si eso nunca pasara, pero bueno, ya. En la segunda bronca, es precisamente lo que ya mencionabas de que la película, bueno, el estudio ya iba a ser adquirido. Recordemos que inclusive aquí lo mencionamos. Yo sí soy el que decía que jamás lo iba a comprar Disney y a Fox. Y me comí mis palabras con salsa para que pudieran pasar más fácilmente. ¿Y qué es lo que terminó ocurriendo? En ese periodo de lapso, esa película estaba planeada para un estreno, pero pues ya no vamos a ver si la lanzamos o no la lanzamos. Se estrena la de X-Men, la terrible, y le va de la fregada. Y ese es el tercer punto que le da en la madre a la película, carnal. Darfinis, si no me equivoco, esta película tuvo un budget de casi 80 millones de dólares, ¿no? Y el box office en Estados Unidos nada más fue de 44.4 millones. Eso sí es lo que yo considero un flop, no una película que te hace 720 millones de dólares y que te costó 300, güey. Sí, y de hecho, históricamente es la película de la franquicia de los X-Men. O sea, podemos irnos a la primera, podemos irnos a X-Men Origins Wolverine. Es la que menos recaudó de toda la franquicia, que ha sido una franquicia muy irregular. O sea, ha tenido cosas geniales, ha tenido porquerías. Particularmente, siempre que quieren hacer algo con Fénix, les va mal. O sea, ya dejen, cuando olviden eso. Cuando mete la mano Kimber a fuerza en la saga de Fénix Oscura, valió mal. Y fíjate, pero también es lo curioso porque la película de él tuvo boicot en esa etapa de transición, porque es cuando ya se iba a hacer la adquisición. Tenemos la película de Captain Marvel y la historia de Captain Marvel era idéntica a la de Dark Phoenix. Entonces, mira, vamos a comprar este estudio para tener los derechos de los personajes porque nos conviene, porque monopolio, lo que tú quieras. La de Capitana Marvel nos va a generar más de 1,000 millones de dólares porque sabemos venderla muy bien. Nos guste o no, saben vender muy bien su producto Disney. Y la cuestión es, mira, esa película, ¿qué es lo más que hace una película de los X-Men? 600 millones, o sea, está por debajo de un Ant-Man de nosotros, es correcto. Entonces, son ahí lo que 400 millones, yo creo. Exactamente, digamos 500 viéndonos buena onda. Logan ha sido de los grandes exitazos, porque aparte fue baratísima la de Logan en comparación, pero esa es otra historia. Entonces, ahí fue a Kimber, a él sí le reescribieron prácticamente toda la película en la sala de edición, le dieron en la torre. El cuate es muy buen productor. Como director no ha tenido un hit, pero ojo, porque lo han buscado para hacer distintas producciones para televisión y en televisión le va bien también a este cuate. La bronca es que pues ahí se le juntó todo en contra, se hizo un mal producto, él mismo dice, pues reconozco lo que hice, o sea, tengo los pantaloncitos para decir yo puse mi nombre, es mi obra, me llevo la mierda que hice porque me haya impresionado. Y eso, como bien mencionaba Zico, pues fue como que el último clavo en el ataúd para la película de... Llegó al punto en el cual decían, no se va a estrenar, pero la cuestión es esta. Se tenía que estrenar y en salas de cine por todos los acuerdos que la Fox ya había hecho de distribución. Entonces, oye, podías estrenarla en Hulu, podías estrenarla en Disney Plus. En Disney Plus no, porque es una plataforma para toda la familia. No va van a ver películas de los X-Men ahí. Van a ver series animadas tal vez, pero películas de los X-Men se van a Hulu, que es la otra plataforma que tiene precisamente este Disney. Y ahí van donde van a... De hecho, el servicio premium de Disney Plus, ¿no? O sea, creo que con una lana extra... Te lo paquetean, efectivamente. Es como... Pero no, creo que las películas de X-Men sí están dentro de Disney Plus, pero obviamente las separan de las de Avengers y todo esto. Okay. Se llama algo así como, es como en Disney es por colecciones. Es colección, es que X-Men, colección Star Wars, Fox, creo, ¿no? Que es. O sea, porque tiene Fox y es parte del catálogo también. Ajá, se llama colección así como Legends o algo por el estilo. Cuenta la leyenda que había otro grupo de superhéroes que no vamos a posar aquí porque no son tan profitables. Mm-hmm. Pero no, entonces, es que te digo, sí están ahí y, e incluso está la animación de los 90 de los, sí, X-Men. Pero ojo, entonces, porque también hay una cuestión, tiene que ver, gracias por la corrección, Wookie, muy acertada, pero efectivamente hay películas que nunca van a pasar. Deadpool y Logan se van a Hulu. Es así porque no son para todo público. Es correcto, esa es la diferenciación, perdón. Yo creo que le cae perfecto la pandemia para estrenar un producto tan irregular y tan cancelado y pospuesto varias veces, ¿no? Yo creo que era la fecha perfecta, porque películas de gran presupuesto que necesitan recaudar gran taquilla no se estrenan, entonces las aguantan. Hay pocas producciones nuevas que puedan llenar esos huecos que van quedando y tienes un producto enlatado que estabas decidiendo para ver si lo sacabas directo en streaming, si lo sacabas de como fuera. Como dice Dan, había acuerdos de producción, pues es el momento justo para sacarla y aprovecha ese hueco, por eso tiene tan buena taquilla en México, por ejemplo. Sí, no, y por ejemplo... Yo creo que también a nivel mediático fue un movimiento adecuado el haberlo estrenado en cine. Porque con eso le calles la boca a muchos de los fans, ¿no? Que ya sabes que nunca falta... ¡Ay, los New Mutants! ¿Quiénes son esos, güey? No sé, pero yo soy fan, güey. Yo soy fan. Así que, güey, dime tres New Mutants. No sé, güey, pero yo soy fan. Así, ah, ok, bueno, ¿no? Es que es una película woke, güey. Entonces, pues básicamente hizo lo que cualquier película woke, ¿no? Go woke and go broke. Sigue siendo el tema, wey. Aquí lo que me llama la atención es las escenas. Así de que, güey, yo la estrené. Sí, pero la estrenaste en pandemia. Estupendo, compadre, yo la puse en el cine, tú no la quisiste ir a ver al cine porque te importó más tu salud que tus personajes, hazle como se les dé la gana. Digo, y es así como que curarse en salud, ¿no? Y fíjate que Disney, como quieras, queda bien, porque al parecer no bloquea un producto así a los fans que estaban esperando. Si no lo estrenaban era, Disney es un desgraciado, canceló lo poco que quedaba de una franquicia muy buena, que no es cierto que hemos visto que es súper irregular y todo, pero vaya, sale y pues creo que aquí coincidimos que es una película bastante palomera, ¿no? Mm-hmm. Un comentario y antes de hablar de eso, nada más como datos de trivia, mira, Simon Kinberg, solo para que digan, el cuate ha sido principalmente productor. Tiene una película, no, de más cosas. Mira, él produjo una serie muy mala que se llama Legión. Ah, buenísima, claro. Exacto. La razón. Pero era que hacía para el siglo 31, güey. No. Pero también se avienta la de, supongo que también se avienta la de los X-Men, que es la de para televisión. ¿No? Hizo The Gifted, efectivamente. Gifted. Produjo, o sea, también otra cuestión. Es que produce todo X-Men, ¿no? Es correcto. Él es el, exacto, sería como el Kevin Feige, pero pero sin ser el ñoño. O sea, que sí es ñoñazo el cuate, pero no está tan clavado. Y su siguiente película de dirección, que él dirige, es Los 355, que ya está grabada, en teoría se estrena en el 2021, si sobrevivimos, que es como que de espías. Entonces, el cuate, ahí vamos yo a ver... Yo te iba a decir que sí eran 55 espartanos más que salieron, güey. Exactamente. Pero... Me ahorras el chiste, pinche, güey. Pero en esa película es donde finalmente vamos a saber si el cuate en realidad sabe dirigir, o sea, ya es donde se va a ver. Pero, por ejemplo, y ya regresando lo de la película, yo mencionaba cuando se estrenó, desde luego, Shameless Plug Podcast de Churros y Palomitas, cuando se estrenó la película, para mí fue una sorpresa muy agradable por dos factores. Uno, esperaba que fuera mala, ni de chiste fue tan mala, obviamente tampoco es una cosa que vas a recomendarle a todo mundo, pero para mí tuvo momentos que dije, esto valió la pena verlo en el cine, y tiene un gran acierto, que creo que ahí podríamos desarrollar hasta temas y portadas y homenajes, con el casting particularmente de Anna Taylor-Joy, porque es un casting súper acertado, que yo creo que es así al nivel del casting de Hugh Jackman en Wolverine, pero con su respectiva diferencia. Es una pena que se vaya a perder lo más probable ese casting, ¿eh? Aquí hay algo muy interesante, sobre todo, estamos viendo que esta es una película de origen. No la pondría yo al nivel, como dice Dan, de Origin, de X, de Wolverine, porque no es tan mala, honestamente no es tan mala. Está más mala, ni cerca. Está basada en el cómic, que cualquier cosa que pudieron haber hecho con Wolverine. hasta lo que intenté vender en eBay, que era tuyo, carnal, y que nunca los pude vender, el Origin. Exactamente, pero yo la pondría más o menos a un nivel de la primera de X-Men, quitando la cuestión de, no la de First Class. X-Men 1. De Singer. Yo creo que no le llega porque, digo, por todo el ambiente y todo, digamos que ya refritea, ¿no?, lo que se hizo, pero sí es del estilo. Es que a mí, ¿por qué la pongo yo en ese nivel? Uno, te muestran exactamente la misma cantidad de efectos especiales en los poderes que te ponen en la primera de X-Men. Los personajes tienen una muy buena interacción, pero no se ve todavía esa amalgama, así como de que, güey, sí, ya son los actores, se llevaban poca madre. No sé si ya fue por la cuestión de la postproducción, del armado, o cuál fue la cuestión. No se ve esa sinergia. ¿Hay química entre los personajes en la pantalla? Sí, sí la hay. Tiene, obviamente hay un par de cambios que es como que... No tiene spoiler alert. Bueno, de todos modos... ¿No tiene spoiler alert? No tiene spoiler alert. La cuestión de los efectos especiales, por ejemplo, una Wolfsbane, todo así por el estilo, que se ve que como que no les alcanzó tanto el varo o no se quisieron arriesgar tanto... Yo creo que va por ahí. A hacer los efectos especiales. Sin embargo, los efectos de Sunspot me parecieron adecuados, no espectaculares, adecuados. Y creepy. Creepy hasta la pared de enfrente, güey. Lo de la alberca, ¿no? Están mencionando. Sí, lo de la alberca. No, también todos los monitos que salen, los demonios de Magic. Los que se basan en Buffy. Exacto. Que de hecho se ve que están viendo a Buffy. Sí, tienen películas de los X-Men y tienen a Buffy de Vampire Hunter, de Vampire Slayer, perdón. Tienen varias escenas, pero por ejemplo, los efectos cuando vuela Cannonball, también no están pinches, no se ven payolescos. Yo creo que si hubiera sido una película para televisión, hubiera sido una muy buena película para televisión. Si la pones en cine, si la desarrollas así como para cine, ahí es donde sí le podemos dar el bajón de categoría, no para ponerla a nivel basura, insisto, pero así como para decir, mira, los New Mutants. La temática es buena, yo considero que todas las actuaciones, no hay una que digas, no, es que estuvo medio pinchona, es que este güey sí se veía, hasta el pinche dragón se ve chido, y no era el del Game of Thrones, los dos dragones, o sea, la animación de Lockheed está muy bien hecha, la animación de Magic, el brazo de metal con la espada. Se gastaron todo el varo, en Magic siento que está perfectamente hecho eso, y cuando va el limbo es... Muy buena el momento en que se va. Exactamente. Que sí es evidente el clave de, oye, tenemos que gastarnos varo de efectos especiales. ¿A quién se los metemos? ¿A Rani o se los metemos a Magic? No, pues méteselos a Magic, ¿no? Sí, la otra ya es evidente, ¿no? Y la otra ya ganó varo en Game of Thrones, güey. Esta no está, y aparte es Anna Taylor. Es que ese es el detalle. O sea, también la cuestión, y es parte del casting adecuado, y lo mencionamos fuera de línea, pero lo volvemos a mencionar, y también lo mencionamos al principio, el casting de Anna Taylor-Joy, o sea, ella es una estrella en ascenso impresionante, y también es la cuestión, imagínate tú haciendo el contrato con ella por parte de la Fox, Disney, o quien sea, es... A su personaje, hazme lo que luzca. ¿Por qué esta chava la quiero en 5 películas de lo que es serie de televisión? No me importa, ponla. Oye, pero ella no es taquillera todavía. Pero ella tiene, no tiene el potencial. Tiene la realidad de que es una excelente actriz. Y aparte, no manches, o sea, te llena la pantalla. Como se ha visto en una serie Netflix que está de moda recientemente. Exactamente. Pues no exactamente. Sé, se mete medio gorda y medio babosa, pero pues bueno. Fíjate que aquí hay otra cosa que hay que hacer. Es acertada para New Mutants. Es bastante fiel al cast original. Que lo mencionabas, tú los mencionabas, el cast original, carnal. La única que no aparece es Shang Koi Ma, bueno, o sea, Karma como tal, pero salen todos. Es sustituida o entra mucho más rápido, le aplican el Captain America número 4 a Magic para entrar a la película, pero es bastante acertado. Y hay otro que dirías, oye, ¿por qué sale ella con Lockheed para los ñoños, no? Y aquí hay algo muy interesante: Lockheed. Eran juguetes, Lockheed y los Bums, eran juguetes que tenía Kitty Pryde y que le daba a Eliana para entretenerla. En la historia se le contó una historia para dormir en donde a todos los no me acuerdo cómo le ponen a Wolverine, pero que lo ponen así como un monstruo de Warner Brothers, ¿no? De Looney Tunes, cosas por el estilo. Y ojo, para los que no sepan el origen de Loki, él sale en Marvel Super Heroes Secret Wars. Él es la mascota de Lilla. No es Lilla, es Shari, que es la novia de Johnny Storm. ¿De Colossus? De Colossus, de Johnny Storm y de quien se haya dejado. Era termalmente variable y horizontal. Era la Starfire de por ahí, ¿no? Exactamente, así como en el New 52, que cuando el Billón de los regresa, bueno, más bien la máquina que encuentran en el planeta del Billón de los regresa a la Tierra, el dragón aparece, y ahora sí que se va con Colossus. Recordemos que Kitty Pryde no fue al Secret Wars, y cuando llega a la Tierra, es un dragón de verdad. Entonces ya eventualmente hacen el Shalaka Fluke y lo regresan a la realidad. Pero el efecto está muy bien hecho en esta película. Y aquí hay algo que me gustaría mencionar. Yo creo que si le quitas un poquito la cuestión de que es de Fox, me parece una muy buena idea para hacerla básicamente como lo hicieron con el cómic, como comentamos en el primer bloque. Hiciste la película en Fox, que es como tipo novela gráfica, porque no tienen uniformes, porque sí muestran sus poderes, pero no los muestran, insisto, así que digas, güey, no es Avengers ni nada así por el estilo, ¿no? Simplemente te dicen que los chavillos tienen poderes, al final ves cómo se liberan, y mientras se hace una de referencias equivocadas o el misguide de te engañan para decirte, ay, es que es Xavier su jefe, dice, no, güey, básicamente es Mr. Sinister, que es SX Corporation, que esto tiene que ver precisamente con Logan, que recordemos, y que de hecho creo que fue hasta de Wolverine, la película de Wolverine, cuando se ve que se llevan la sangre y que es SX Corporation, ¿no? Que es cuando, antes de que se suba al avión con Mariko y todo eso, ¿no? Que con la otra mensa, Yuriko, Yukio, ¿cómo se llama la guardaespaldas? Yukio es la que salía con Wolverine todo. Con Yukio, que se ve que la sangre se la llevan la gente de SX Corporation, se ve que llevaba como que esa línea más, no hacia X-Men, sino hacia lo que estaban haciendo con Wolverine, ¿no? Entonces, yo creo que si Disney decidiera hacer otra película, una, podría aprovechar el cast, que me queda claro que no lo van a hacer, porque vienen de Fox. Que el cast es bueno, ¿eh? Hay que admitirlo. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho el peso que lleva y logra llevar esta actriz que interpreta a Danny Munster. Blue Hunt. Blue Hunt, exactamente. Lo hace bastante bien, o sea, sí soporta. A pesar de que la estrella es evidentemente, yo les digo, les comenté a mis carnalitos que se hizo muy Girl Interrupted, por todo el protagonismo, que sabes que es la historia de esta niña, pero el protagonismo se lo lleva la otra, que es la extrema del psiquiátrico, ¿no? Entonces, pero es que yo creo que ahí básicamente está muy, a mí lo que más me gusta de la película es que siempre te hacen creer que Magic es la, no la central, pero que es la que está manipulando muchos eventos, cuando al final te demuestran una cosa totalmente contraria, que es lo mismo que pasa cuando dicen, ay, es que Xavier el jefe. No, güey, no es Xavier. Es lo chido, porque realmente ahí llevan la traslación muy bien del Demonverse Saga, porque eran y entiendes los poderes que tiene realmente Danny Munster, y es lo padre, ¿no? Se vuelve, como lo comentaba muy bien aquí el Wookie, tiene fragmentos tipo Elm Street, exactamente, que es evidente, ¿no? Y eso lo hace bastante interesante. Y había otra referencia que hacían al Breakfast Club. Sí, digo, honestamente, insisto, de entrada es una película mucho más corta porque dura 1:35 nada más. No tiene after credits. Nada. 1:34 para hacer eso. O sea, 1.5 hora de tiempo si no leen los créditos. Tenía una escena planeada, pero ya no se hace por toda la compra de Disney y todo esto. La escena era el papá de Sunspot hablando por teléfono con el Hellfire Club y a quien querían para que interpretara al papá era Antonio Banderas. Ah, cierto. De hecho, sale en el cast en IMDb. Tienes razón. Okay. Bastante interesante. Y realmente yo creo que ahí esa hora 34 se queda corta porque creemos que pudo dar más la película. O sea, se enfocan mucho en las relaciones, tratan de desarrollar todo lo walk que hacen, creo que está bien intencionado y no afecta la línea de la trama de la historia. No sobra. no sobra. No, y te hace personajes. Está bien construido. Sí, y te hace personajes que no sean unidimensionales. O sea, todos, por ejemplo, Sam Guthrie, no se clavan mucho en su psique, pero entiendes que es un personaje problemático, por eso literalmente tiene que andar con su cadenita, y eso pasa con prácticamente todos los personajes. El único que yo creo que es el que tiene menos desarrollo es precisamente Marilyn Manson, que es el Smiling Man, pero bueno, es dato de trivia nada más. Ese sí está como que ni el case, pero bueno, estoy de acuerdo. Es el que sale por ahí sobrando. Es el creepy del momento. Bueno, yo creo que básicamente lo único que les vamos a decir al respecto de New Mutants, véanla, no se van a arrepentir, no van a salir así extasiados, pero pues, les va a calmar el morbo y no van a salir mentando madres, que creo que es lo más importante. Ah, van a ver a Anya Taylor hoy, que con eso. También los fans de Game of Thrones, ahí está también esta área, entonces no den lata. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, Buki? En cómics, el último Ronin, The Last Ronin, que es de las Tortugas Ninja, está bastante interesante este primer número. Es una idea de uno de sus, más bien de los creadores de las Tortugas que tenían hace 30 años, de qué pasaría si hacemos un número futurista y distópico. De hecho, creo que la historia original se iba a desarrollar en el 2020, cuestión que pues obviamente ya se tuvo que adaptar. Y es, en 10 años en el futuro, todas las tortugas murieron menos una y está tratando de vengar a sus hermanos caídos. Porque casi todo el mundo esperaba que fuera Leonardo o Rafael, que es el líder o el más rudo. Y es Miguel Ángel, que es el más infantil de todos. El naif. No, es que es naif. Y esto lo manejaban también desde el crossover que hacían con Batman. Uh-huh. Que le está echando relajo y Donatello es el que en verdad era el más inútil peleando, se podría decir. En televisión, pues obviamente el Mandalorian, que el episodio 3 está muy bueno. Yo me patiné con unas apariciones que tiene. Y ya que estamos hablando de Anna Taylor-Joy, pues sí, y que es de los X-Men, Gambito, el juego ya de Gambito ganaste, que está en Netflix. Ok, ¿tu recomendación, Zico? Pues mira, yo ahondo en la de el de Queen's Gambit. La serie está muy bien. Siento que se cae un poco al final. Está muy bien construida la serie. Y la otra recomendación que les voy a hacer es The Blood of Zeus. Zeus Blood. Está muy buena, a mi gusto, el anime, ahorita que estoy de kawaii. Pero la verdad está muy bien hecho el anime. Está muy refrescante. Toda la vena de animación tipo Castlevania. Pero están bien referenciados los personajes mitológicamente. Entonces lo hace muy interesante. Y la serie termina con un cliffhanger a la más puro estilo Furia de Titanes, que dices, está bien, no sabía si quería una segunda temporada. Con el giro que me diste me interesa, vale mucho la pena, está muy chido. Ok, ¿tu recomendación, Dan Campos? Pues voy a aprovechar que mi carnalito estaba hablando ahorita de cuestiones rusas y también un pequeño antecedente. ¿Se acuerdan que a Tom King se le hizo un chingo de ruido por es un agente especial, secreto, que de repente vino a escribir cómics y que hacía cosas bien chidas? Sí, hacía cosas chidas, pero de repente pues como que qué onda. Pues por parte de Aftershock sale un cómic que es escrito por, por mi amiga Stephanie Phillips, que la tuvimos en Churros y Palomitas hace tiempo en una entrevista. Échenlo un ojo porque va a escribir la nueva serie de Harley Quinn y ella se está posicionando muy chido, honestamente, en distintas editoriales. Pero bueno, el cómic se llama Red Atlantis, escrito por Stephanie Phillips con el arte de Robert Carey. Y dicen, ¿por qué mencioné a los rusos? Bueno, la historia es precisamente una historia de espionajes en el cual básicamente empieza una operación dentro de Estados Unidos en la cual, al parecer, algunos agentes durmientes rusos fueron despertados y empiezan a ver cosas como masacres en una escuela en Columbus, donde de repente empiezan a matar los niños por allá. Entonces, da giros con esto. Pero la historia, aunque si bien es escrita por Stephanie, la historia original es planteada por Janosch Neumann, Victoria Neumann, su esposa, y Nicolas Litz. Estos cuates, ¿qué tienen que ver? Pues básicamente él es un anterior oficial del Servicio de Seguridad de la Federación Rusa. Era un espía ruso que dejó la armada en el 2008. Se vino luego a Estados Unidos. Entonces el cuate dice, pues sí, les estoy poniendo cosas como que de mística, de ciencia ficción, de espías. ¿Qué creen? El 80% de lo que están viendo, eso incluye las cosas místicas, pues son de mi experiencia. Entonces, apenas va un número. El segundo número va a salir precisamente en diciembre. Red Atlantis, por parte de Aftershock, arranca muy chido. Y un dato de trivia que, curiosamente, Zico también está conectado. Pues las portadas las hace Robert Hart, que él precisamente hacía las portadas de The Chilling Adventures of Sabrina, serie que ha recomendado mi carnal. Ok, está muy chido. Y bueno, yo rápidamente les va a ser la semana de las cancelancias y del baúl de los recuerdos. Ese es un cómic que ya había recomendado Dan Campos, pero que honestamente creo que es la primera vez que sigo su recomendación si leo algo que él recomienda. Money Shot. Llegó a su fin la primera temporada de Money Shot. Está muy divertida esa madre. Y tiene un final de temporada porque se ve que pues, va a haber otra. Van a seguir saliendo números. Pero este arco en particular termina. Dicho. Honestamente, vale mucho la pena. Son 10 números. ¿Es final me feliz? Paro de pie. Sí, es happy ending. Sí, así básicamente. Lo segundo que les voy a recomendar también es el final de Hawkman. Llegó al final esta serie. Deja un final muy abierto de que pueden o no recuperar su inmortalidad los Hawks, o de que pueden ser realmente milenarios, épicos. Vale mucho la pena. Yo creo que es un cierre digno. A lo mejor no es espectacular, pero es un cierre para el cómic. Un buen trabajo durante los 29 números de Robert Venditti. Me paro de pie y también le aplaudo a ambas manos porque honestamente se la rifó muy, muy chido este cómic. Y lo tercero que les voy a recomendar, que es del Baúl de los Recuerdos y también es una animación, Titan A.E., que es de la ya extinta Fox. Esta es una animación que es pre-Tarzán de Disney y es de las primeras. Presenta los tres fondos para generar como que una experiencia diferente. Aparte, la historia está divertidísima y solo por eso lo llamaré Bob. Háganle como quieran. Vean la película y le van a entender a la referencia. Y bueno, rápidamente, y si no hay nada más que agregar, a nombre del buen DC, mi carnalito, el Kawaii Miau, el buenísimo Wookiee, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente ya saben que los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que a veces nos divertimos haciéndolas y a veces ellos las aprecian. Por lo menos ya regresar que sí las valora. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookiee? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos nuestro más sincero y honesto agradecimiento. Y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Pues vayan, lean cuentitos, vean series, y aquí nos vemos la siguiente semana. Exactamente, sean felices, vámonos. Yeah, more human. You're still here? It's over. Go home. Go.